Bolo 4. Factor vehículo. Condiciones del vehículo. El vehículo no es el factor que, en mayor número de ocasiones, da lugar a un accidente. Pero también es cierto que, es el elemento que en mayor medida sufre las consecuencias del hecho, por su elevada tecnología. Esto conlleva que la falta de preparación del personal encargada de la investigación no pueda llevar a cabo en forma eficiente el examen de los órganos del vehículo. Todos los estudios coinciden en que el vehículo interviene como causa principal o secundaria de los accidentes en un grado menor que los otros elementos, especialmente como causa única o directa, y este se debe sin duda a importantes mejoras técnicas introducidas en su diseño y construcción. Conviene tener en cuenta algunos aspectos como son los siguientes. La introducción de mejoras que hagan más seguros los vehículos no produce la disminución de accidentes y sus consecuencias que sería lógico esperar. Debe tenerse en cuenta que los conductores reaccionan frecuentemente ante estas mejoras, aumentando la confianza en el vehículo, lo que en ocasiones supone un aumento del riesgo en el que se sitúa el propio conductor al cambiar de un vehículo menos seguro a otro mejor desde este punto de vista. Afortunadamente, este fenómeno no se produce con carácter general. Con frecuencia, los límites de comportamiento seguro de los vehículos actuales son superiores a los que muchos usuarios pueden suponer. Aceptando que el vehículo sea el elemento que menos contribuye como causa de los accidentes, no debe olvidarse que se juega un papel muy importante en la magnitud de los daños producidos a las personas o cosas que viajan en su interior o a otras que colisiona. La determinación de posibles técnicas que pudieran disminuir la seguridad del vehículo accidentado es tarea difícil, por el estado en que muchas quedas el vehículo y por la dificultad práctica y en ocasiones legal, para someter a estos vehículos a un examen técnico riguroso. En cualquier caso, lo que resulta indudable es que el vehículo, su diseño, construcción y mantenimiento, juega un papel importante en el fenómeno accidente de tránsito y en sus consecuencias. Sistemas del vehículo. Los sistemas de los vehículos son los siguientes. Sistema motriz. Número de motor. Número de cilindros. Tipo de motor. Daños que presenta. Sistema de transmisión. Mecanismo de embrague. Cambio de caja y velocidades. Eje cardán. Eje tren trasero diferencial. Daños que presenta. Sistema de suspensión. Resorte o barras de tensión. Amortiguadores. Barras estabilizadoras. Daños que presentan. Sistema de dirección. Tipo de dirección. Hidráulica. Mecánica. Ángulo de accionamiento. Daños que presenta. Sistema de frenos. Freno principal. Tipo hidráulica. Mecánica. Reacción mecánica del sistema. Grado de eficiencia. Estado de conservación del sistema. Freno de mano y eficiencia. Estado de ductos y flexibles. Daños que presenta. Sistema eléctrico. Sistema eléctrico general. Sistema de alumbrado tanto en el exterior como en el interior. EJ. Luces bajas, altas. Panel de instrumentos, guiñadores, halógenos, etc. Ruedas, neumáticos, cámaras, masas, tapas de ruedas. Daños que presenta. Partes del vehículo que son más propenso a contribuir a los accidentes. Neumáticos. Se atribuye a los reventones, más accidentes de los que causan en realidad, ya que los conductores expertos casi siempre pueden dominar el coche cuando estallan los neumáticos. Los reventones, como la causa, han de ir acompañados de una causa directa consistente en la falta de pericia del conductor, o velocidad muy elevada, etc. Las ruedas. Las ruedas fallan raramente en los vehículos modernos. Cuando esto ocurre, se produce de ordinario el accidente porque se desprenden. En tal caso, la rueda es hallada a alguna distancia del vehículo y generalmente presenta la evidencia de una reciente rotura del eje, del cojinete o de algún remache. Entonces, el soporte de la rueda se inclina hacia abajo y traba contacto con el pavimento antes del punto clave, dejando huellas visibles. La suspensión. La suspensión y ballestas, al igual que las ruedas, fallan muy raras veces, pero si se rompen, suelen dejar antes del punto llave, marcas bien visibles en forma de estrías y restregones de los neumáticos, por la parte que el vehículo sufrió la avería. La dirección. El mecanismo de dirección, lo mismo que los frenos, tienen muchas probabilidades de ser el origen de un accidente. No obstante, es difícil apreciar si en realidad contribuyó o no este mecanismo por su avería al accidente o fue, por el contrario, el accidente el que produjo la avería en el mecanismo, los frenos. Estos pueden motivar accidentes o puede pensarse que los han producido a consecuencia de los siguientes defectos: fallo repentino, debido a pérdida de su fluido hidráulico. Los frenos se agarrotan o traban causando una parada o una desviación imprevista. Porque existe humedad entre la cinta del freno y el tambor, pero también puede ocurrir por otros motivos en los frenos eléctricos. Al agarrotamiento de los frenos se le imputan más accidentes de los que realmente causan. Frenos desgastados o deficiencias en el fluido de los mismos. Incluso con gran presión sobre el pedal, los frenos no detienen el vehículo rápidamente. Camiones sobrecargados que simplemente no poseen la suficiente potencia de frenos. El motor. Un fallo en el motor o en la transmisión pocas veces contribuye a los accidentes. La mayoría de los casos en que el fallo del motor contribuye a los accidentes, se debe a la detención o pérdida de velocidad del motor al terminar la gasolina y quedar el vehículo en tal situación que contribuye un peligro en la vía. Casi siempre estas circunstancias se combinan con alguna condición defectuosa del conductor, puesto que en la mayor parte de los casos esta clase de fallos avisa con suficiente antelación para colocar el vehículo en posición segura. La carrocería. La carrocería del vehículo puede a veces contribuir a un accidente, por no quedar bien colocados en su interior los pasajeros o la carga. Hay casos en la que no puede quedar bien cerrada una puerta, lo que en definitiva puede determinar la caída o lanzamiento de un pasajero y en caso de cargamentos especiales, su propia estructura o la del vehículo dará lugar a que la carga se desplace, desprenda o sobresalga, contribuyendo así al accidente. Parabrisas. Los parabrisas y las ventanas posteriores, particularmente estas últimas, pueden quedar limitadas en su visibilidad por paquetes y bultos, la adherencia de etiquetas, ornamentos, documentos o también el barro y la nieve. Faros. Los faros son, entre los diferentes elementos o mecanismo de los vehículos, los que probablemente son considerados como la causa de más accidentes de los que en realidad originan. No obstante, las luces pueden estar parcial o totalmente apagadas, o los focos de cruce pueden estar mal regulados que pueden deslumbrar a los conductores que se aproximan y ser estas las causas reales que provocaron el accidente. Las señales luminosas. Las señalizaciones y stop sirven para advertir giros y la deceleración pueden afectar únicamente a los accidentes que tuvieran como factores los giros o la disminución de la marcha. Las luces de deceleración accionadas por los frenos quizá no funcionen como piensa el conductor. Bocina. Cuando dejan de funcionar se pueden producir atropellos. Limpia parabrisas. Los limpia parabrisas que no limpia propiamente los cristales pueden contribuir ligeramente a un accidente, pero hay que hacer responsable al conductor por seguir circulando con su vehículo en estas condiciones. Espejos retrovisores. Bien sean porque faltan o porque su ajuste sea imperfecto, pueden algunas veces contribuir al accidente en combinación con la condición del conductor. Los pasajeros. Los pasajeros, como parte del cargamento, pueden contribuir al accidente de las cuatro maneras siguientes. A. Dificultando la visión del conductor a través del espejo retrovisor y también su visión lateral, especialmente en los autobuses cuando los pasajeros permanecen de pie en la plataforma delantera. Pisadera. B. Interferirse con el conductor, de ordinario agolpándose en torno a él. C. Distrayendo al conductor. Los niños están particularmente inclinados a hacerlo. D. Acciones diversas, tales como abrir puertas estando el vehículo en marcha, montar en los estribos del vehículo, sacar los brazos por la ventana o arrojar objetos al exterior. Los pasajeros que fuman, ordinariamente pueden contribuir a incendiar el vehículo. Los cargamentos. El cargamento contribuye a los accidentes en siete maneras siguientes. 1. Dificultando la visión, particularmente de la ventana posterior de los vehículos de pasajeros. 2. Interfiriendo los movimientos del conductor, especialmente cuando el vehículo lleve carga en el asiento delantero. 3. Distrayendo la atención del conductor. Es muy probable que esto ocurra en los traslados de ganado, cuando el conductor clasifica los paquetes a entregar, mientras guía, y cuando la carga no esté bien atada. 4. Corrimiento de la carga, por no estar sujeta debidamente. 5. Caerse la carga del vehículo, entorpeciendo el peso de los demás. 6. Cargando una estiba tan elevada que puede hacer volcar el vehículo al efectuar una maniobra de evasión o al efectuar un giro muy pronunciado en una curva, eleva el centro de gravedad. 7. Carga que se proyecta hacia un lado, atrás o arriba puede topar con objetos fijos, con otros vehículos, o derribar a personas. Seguridad activa y pasiva. Seguridad activa, conjunto de condiciones técnicas que constituyen a evitar o minimizar los actos y comportamientos inseguros del conductor y del propio vehículo, susceptibles de causar accidentes. Los componentes son: condiciones ergonómicas, visibilidad, señalización, sistemas de control, sistemas de aceleración, frenado y dirección, comportamiento dinámico y estabilidad, fiabilidad de componentes críticos. Seguridad pasiva, conjunto de condiciones técnicas que tiene como finalidad evitar o minimizar los daños producidos a personas o cosas transportadas en el vehículo o con las que éste puede interaccionar cuando tiene lugar un accidente. Los factores más importantes relacionados con la seguridad pasiva de los vehículos son los siguientes: capacidad para soportar impactos, retención de los ocupantes, superficies exteriores, superficies interiores, parabrisas, prevención del riesgo de incendio, procedimiento para la descripción de daños en el vehículo. Al investigar un accidente, se debe efectuar tan pronto como se pueda la inspección de determinadas partes del vehículo. Se necesita menos de un minuto para observar ciertas condiciones, que más tarde pueden ser útiles para eliminar partes del vehículo como posibles contribuyentes al accidente. Observación inicial. La observación inicial del vehículo empieza en el momento en que se ve por primera vez. De una mirada puede captar la situación general si llega a la escena poco después de ocurrir el accidente. Lo primero que ha mirar es si hay posibilidad de, si existen heridos para evacuarlos, verificar si está desconectado el sistema de ignición con la finalidad de evitar incendios, constatar el derrame de líquidos y combustible, percatarse de la ubicación del vehículo respecto al tráfico vehicular. Reconocimiento preliminar. Observa la posición y los daños visibles de los vehículos implicados. Una rápida evaluación de la magnitud de daños de los vehículos es un punto de partida para la investigación. ¿Funcionan las luces? ¿Ha sufrido el vehículo algún movimiento desde el sitio en que vino a detenerse? Aparte de los neumáticos, ¿hubo alguna otra parte del vehículo que tuviera contacto con el suelo? Evaluación de los daños de los vehículos es un buen punto de partida en la investigación. Revisión de los sistemas y ubicación de la caja de cambios. Análisis de la posición final de los vehículos. Reconocimiento final. El estudio final del vehículo es más organizado y ampliado después del reconocimiento preliminar, donde se trata de llegar a una conclusión. Esta hipótesis dependerá de un sinfín de cosas, de las evidencias que se encuentran en el lugar del hecho. En el examen final puede haber interrupciones debido a la orientación que dan los testigos, las mismas que deben ser analizadas de acuerdo al reconocimiento preliminar. Se debe tomar en cuenta el examen mecánico del vehículo y de los datos que sirven como base para una posterior reconstrucción y evitar el arreglo del vehículo con objeto de poder realizar algún otro reconocimiento final adicional. Reconocimiento tardío. A veces el investigador no llega a tiempo para reconocer el vehículo en la escena de hecho, el mismo que debe tomar en cuenta los siguientes puntos: averiguación del estado de los vehículos después del accidente por medio de testigos, informe de intervención policial preventiva, acción directa del primer policía que llegó al escenario del hecho, informe de los responsables del traslado y custodia de los vehículos para establecer daños que podrá sufrir el vehículo después del accidente, registro de la información sobre el estado del vehículo. Toda información que se va obteniendo sobre el estado en que se encuentran los vehículos se deben ir anotando al mismo tiempo que se realiza la inspección en formularios especiales que el propio investigador haya confeccionado según el método que prefiera seguir. En general, hay 4 formas de recoger la citada información. Apunto notas suplementarias. Son necesarias para registrar la información positiva que no puedo ponerse en el parte de accidentes o en el croquis del terreno. Los formularios para estas anotaciones son especialmente útiles para registrar daños a los vehículos porque permiten hacer con una escritura muy breve. B. Esquemas. Bosquejos especiales de camiones. autobuses, remolques, etc. Y demás vehículos no habituales, pueden ser precisos para que muestren las medidas de los desperfectos o partes dañadas o ruinosas. C. Fotografías son muy útiles para registrar los daños porque estos son difíciles de explicar con palabras. Por regla general se requieren dos fotografías de partes rotas, señales y marcas en los vehículos, y especialmente de cualquier parte o área del vehículo que haya podido ser un factor contribuyente a la causa del accidente. D. Declaraciones de los conductores, pasajeros y testigos, y de modo particular de los mecánicos que sacaron o repararon el vehículo, pueden contener informaciones acerca de los daños a los vehículos.